Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tanto frío hace ahí fuera? Hombre, si está usted ahora mismo en Vega de Liordes, en la provincia de León, que ayer tenía 35 bajo cero, 35,6 bajo cero, estoy, le consiento que diga que hace frío. Ahora, si está usted en el resto del país, que hay temperaturas más o menos frescas, pues tampoco exagere. La verdad es que Filomena se está comportando como lo que prometía que iba a ser. Una borrasca y un aire polar frío que iba a dejar lo más gordo en nieve en buenas partes de España, ¿eh? Estamos todos pendientes de ese temporal de nieve que ayer comenzó y que seguramente esta tarde, durante el fin de semana, Eva también va a seguir dejando manto blanco en buena parte de la península. Nos dejará estampas insólitas. Hombre, ¿veremos la Torre del Oro nevada? Pues no, Sevilla lloverá. Pero desde luego, de Córdoba hacia arriba, incluso hacia el este de la península, las nevadas van a ser bastante generales, lo cual invita a que las autoridades pidan a todo el mundo que se quede en casa en la medida de lo posible, ¿eh? Por cierto, este temporal coincide con una subida del precio de la luz de hasta el 27%. De hasta el 27%. Bueno, y el suflé de Estados Unidos. Porque el mundo entero sigue conmocionado, está en pleno proceso de reflexión después del asalto del Capitolio al Capitolio de los Estados Unidos durante la jornada de ayer a manos de estos vestidos de Village People. Bueno, pues Biden finalmente fue ratificado por las cámaras, que en el fondo era lo que se trataba de impedir con el asalto de la turba a la sede del Parlamento. La seguridad del Capitolio se ha reforzado, porque claro, el día 20 de enero hay relevo presidencial, la ceremonia consabida, ahí también hace frío, ¿eh? Y también les digo, he visto dos en directo y hace fresquito, fresquito. Y el FBI ha pedido colaboración ciudadana para identificar y detener a los participantes en la algarada. Un asistente de Donald Trump ayer comunicó el nombre del presidente que tiene las cuentas de sus redes sociales bloqueadas, que habría un traspaso pacífico de poderes, que es la primera aceptación pública de su derrota electoral. Trump mantiene su discurso de descalificación del proceso electoral, pero admite su salida de la Casa Blanca. La verdad que, en cualquier caso, miren, el todavía presidente norteamericano está cada vez más aislado. Todo el establishment republicano, su partido, se ha distanciado claramente de Donald Trump y ahora se enfrenta a la petición de los demócratas de forzar su destitución en los 13 días que le quedan de mandato. No es lo mismo marcharte tú y ceder los trastos porque has perdido que te echen. Aunque eso suponga una enmienda 25, reconocer que hay una limitación física o mental. Cuidado con eso, que es muy delicado, ¿eh? Es uno de los elementos centrales del debate público en estos momentos. Debe ser depuesto vía impeachment por su propio gobierno, ¿cómo? Lo que se ha demostrado por la vía de los hechos, al negarse a boicotear la ratificación de Biden y ordenar el despliegue de las tropas para proteger el Capitolio, es que el vicepresidente Pence está ejerciendo como una especie de salvaguarda institucional frente a Trump. O sea, no es descabellado pensar que una nueva provocación por parte de Trump tuviera como respuesta a la aplicación de la enmienda 25, ¿no? Eso permite la inhabilitación del presidente por parte de su propio gobierno. Pero también es muy delicado, porque es poner al sistema al límite de las cosas. En España los sucesos de Washington, como ustedes pueden imaginar, han provocado un fuerte debate político, los que hace apenas unos años rodearon el Congreso de los Diputados para impedir la segunda investidura de Rajoy. Ayer se hacían los ofendiditos si se les comparaba con la turba de Washington. Aunque la única diferencia entre los dos hechos es que en Madrid el despliegue de seguridad impidió el asalto a la sede parlamentaria. O sea, de entre las muchas muy interesantes columnas, artículos que reflexionan sobre lo que pasó en la capital norteamericana, hay una particularmente provocadora, muy interesante. Es de Teodoro León Gross, que se permite un juego, que es poner en boca de los más aguerridos demócratas americanos las mismas palabras que el rey Felipe VI pronunció en el discurso del 3 de octubre en defensa de la Constitución, de la institución democrática, del imperio de la ley. Que tanto, por otra parte, han criticado todos estos bufones y cantamañanas. ¿Dirían lo mismo si aquellas palabras de Felipe VI las dijera mañana cualquier congresista demócrata de los más respetados? Es un buen ejercicio, ¿eh? Es un buen ejercicio. Y efectivamente, en el mundo del COVID, en el mundo de la pandemia, no hay más buena noticia que la llegada de la vacuna de Moderna, que irá llegando también con cuentagotas. España ayer superó la cifra de 2 millones de personas afectadas por el coronavirus. En las últimas 48 horas se detectaron 42.000 nuevos casos, se registraron 245 fallecidos por la enfermedad. Y Salvador Illa, el ministro candidato, compareció no en Madrid, no en Andalucía, no en Castilla y León, sino en Cataluña. Qué casualidad, una inocente casualidad. Para anunciar que España recibirá semanalmente 100.000 dosis de la vacuna de Moderna. A ese paso no llegamos al 70% de la población protegida en verano, como él pretende. Pero como a este tío no le acompaña desde luego el éxito de las predicciones, no ha dado ni una en la pandemia, pues las cuentas que haga, pónganlas en la nevera, porque parece efectivamente el cuento de la lechera. Ahora, hoy, tal día como hoy hace un año, Pedro Sánchez se despertó por primera vez como presidente del gobierno. Sí, un año. Se ha hecho más largo que una plaga bíblica, porque parece que es que lleve en Moncloa desde que estaba Indíbil y Mandonio. Pero el presidente con menos diputados propios de la historia y más ínfulas napoleónicas lleva solo 12 meses en el cargo. Hay que recordar sus antecedentes para hacer un balance de lo que ha hecho este tipo. Esta calamidad. Tuvo un año bloqueado al país, con su ínclito no es no. Obligó a repetir elecciones generales 2 veces en 6 meses, y las 2 veces cada vez por más, se negó a aceptar resultados y en cuanto pudo, puso una moción de censura con las mismas compañías nefastas que hoy tienen intervenido el gobierno de España. Claro, en los pueblos se dice mucho eso. Oh, viendo el pastor, pues te imaginas la choza, ¿eh? Y en este año todo lo que podía haber salido mal ha salido mal. Hombre, aparte de la pandemia, que no se lo ha inventado él. Él no ha creado el coronavirus, ¿no? No es, tampoco es un peligroso neoliberal inoculado por la ultraderecha y tal y que cual. Pero si la manera de gestionar lo que es la peor del mundo de muertos, en ruina económica y ahora en ritmo de vacunación, la miramos con lupa, eso sí se le puede achacar a él. Llegó tarde, a sabienda de las advertencias. Escondió los estragos maquillando, ocultando cifras, decretando estados de alarma que han aislado más a la economía que al virus. Y ahora ha llenado de pegatinas del gobierno los cargamentos de vacuna, pero es incapaz de garantizar que se pongan todas con la urgencia necesaria. Y luego la ruina económica. No es culpable del todo de la ruina económica, pero sí de su gestión. Y de intentar curar la resaca con más vino. Deuda, déficit, el paro se ha desatado. Más gasto público con dinero europeo, más impuestos. No se engañen, todo para llegar a las próximas elecciones, aunque sea a costa de que las próximas generaciones queden hipotecadas de por vida. Pero lo malo de todo es que Sánchez ha hecho con... ¿Qué es lo que ha hecho con ese panorama? Que en lugar de buscar consensos, grandes pactos, ha aprovechado para imponer una agenda ideológica sectaria, para añadir a todas las crisis una más, que es la crisis de la convivencia ciudadana, de la tolerancia política, de la identidad nacional. Porque Sánchez en este año ha querido resucitar la España de los bandos. Y lo ha hecho poniendo en solfa todo. La separación de poderes, la corona, la constitución y la propia idea de España. No sabemos lo que durará Sánchez ahí. Si es por él, superará a Matusalén. Pero la herencia calamitosa que va a dejar este individuo va a ser inmensa. Y tardaremos años, si no lustros, en arreglar este estropicio. Déjeme que le cuente otras cosas. Más restricciones. Castilla y León prorroga el confinamiento de la región hasta mayo y cierra hostelería, gimnasios y centros comerciales en Ávila, Segovia y Palencia. En Murcia el sábado quedarán confinados 22 municipios. Melilla cierra toda la actividad no esencial a las 7 de la tarde y Canarias limita a 4 personas las reuniones en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera. Eficaz. La vacuna de Pfizer funcionaría también contra las nuevas variantes de COVID detectadas en Sudáfrica y Reino Unido. Es al menos el resultado de los primeros estudios que esta noche ha dado a conocer la propia farmacéutica. Disparada. El precio de la luz marca hoy el segundo registro más alto de la historia en plena borrasca Filomena. Este viernes el precio medio diario se sitúa en 95 euros el megavatio hora. El recibo de la luz se ha encarecido un 20% de media en la primera semana del año. Partidazo de COPE negativo. Zinedine Zidane ha dado negativo en una prueba de coronavirus y podrá viajar mañana a Pamplona. Estaba aislado tras el positivo de una persona cercana a él, aunque no se produjo contacto estrecho. Por cierto, el Osasuna Real Madrid está en riesgo por la nieve y se podría aplazar al domingo. En la Copa del Rey tenemos sorteo de 16avos. Los últimos equipos en clasificarse han sido Valencia, Cádiz, Eibar, Girona, Sporting y dos de segunda B, la Peña Deportiva y el Alcoyano, que eliminó al Huesca. En esta ronda ya entran Real Madrid, Barça, Athletic y Real Sociedad, que se van a enfrentar a uno de los 6 equipos de segunda B. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 31.245-31245. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 52052. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung. Con una puerta flex y dos compartimentos para ahorrar tiempo. O solo uno para ahorrar energía. Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés. Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios. La borrasca Filomena va a seguir dando frío. Más nieve este fin de semana, hoy va a ser intensa en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, que están en alerta roja. Me gustaría parar primero en la capital, en Madrid, donde se esperan hasta 20 centímetros de espesor. Está nevando ya en la capital. Laura Rubiocar, buenos días. Hola, buenos días, Herrera. Pues parece que Filomena ha decidido madrugar poco hoy aquí en Madrid. Han aparecido algunos copos a primera hora de esta mañana, pero vamos, de forma muy tímida. Yo estoy ahora mismo en uno de los puntos más transitados de la capital, en el Puente de Ventas, y aquí, aunque empieza a haber más congestión por las horas que son, ahora se circula con total normalidad. Y para el que vaya en coche, que no se asuste si ve ahora mismo las calles blanquear, porque no es la nieve, es sal. Y es que tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid y DGT han estado esparciendo sal durante toda la noche para que las carreteras y las calles de la capital estén en buenas condiciones, así que de momento normalidad y lo peor del temporal, ya saben, las intensas nevadas se esperan a partir del mediodía aquí en Madrid. No quiero pensar en tu ciudad, en Cuenca, ¿cómo estarán las cosas? ¿Tienes noticia? Pues ahí hay un nevazo impresionante, pero bien, ¿eh? Pero mucho más que aquí. Madre mía, pues ayer, justo a esta hora, empezaba a nevar en Toledo, que es otra de las ciudades donde más se está notando el paso de Filomena. No se veía una nevada similar desde hace 12 años y para hoy está previsto que siga cayendo. Allí en las calles está Cristóbal Cabeza. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Hola, Carlos. Muy buenos días. Bueno, pues me encuentro en la plaza de Zocodover y por ahora, eso sí, el silencio reina en esta céntrica plaza toledana. Lo que más me llama la atención ahora mismo es ver la nieve que todavía resiste y, sobre todo, ver las pisadas de los muchos toledanos que ayer se acercaron a este punto a disfrutar de los copos de nieve. No obstante, el Ayuntamiento de Toledo recomienda no coger el coche, salvo que sea estrictamente necesario. Y ahora mismo algún ciudadano camina por las calles, está transitando por aquí, por ese punto, porque se dispone a trabajar un día más en esta jornada. Es lo que vemos a esta hora de la mañana. Por cierto, contarte, hablando de Castilla-La Mancha, hablabas con Laura de Cuenca. Bueno, pues ayer se registraron 237 incidentes, nada más y nada menos, en la comunidad autónoma, la mayor parte de ellos por acumulación de nieve en calles y calzadas. Y decirte, Carlos, que se vieron afectados casi 6.000 kilómetros de la red regional de carreteras. Como estáis comentando, hoy la nieve sigue en Castilla-La Mancha, nivel rojo para las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca. Este viernes nos deja también la historia de uno de los cuatro festivales de invierno más importantes del mundo. Empezó este martes en la ciudad china de Harbin, al noreste del país. Hasta allí se desplazan cada año decenas de miles de turistas para disfrutar de un espectáculo realmente impresionante. Los mineros del hielo, que así es como se conoce a las personas que extraen los bloques del río Shonghua, los colocan unos sobre otros para formar estructuras imponentes como castillos, templos y torreones. En 2007 consiguieron batir un récord Guinness gracias a una escultura de nieve que medía 250 metros de largo. En ella se representaban las cataratas del Niágara y el cruce del estrecho de Bering. Un regalo para la vista que, eso sí, se debe disfrutar bien abrigado. La temperatura media durante este festival ronda los 17 grados bajo cero. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana, Cristina López-Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor. Queremos contarte el caso de personas con una resistencia especial al COVID. Cuando me dijeron que tenía un nivel de anticuerpos alto, mi única ilusión era poder donar y ayudar a otros. Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Lichtin. En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Salvador Illa no se baja del burro. Ayer volvió a insistir en que seguirá como ministro de Sanidad hasta que empiece la campaña en Cataluña. Y eso que las críticas le llegan hasta de su propio gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Salvador Illa mantiene intacta su pretensión de permanecer al frente de Sanidad hasta que comience oficialmente la campaña de las elecciones catalanas. Eso al menos volvió a repetir en una comparecencia desde la delegación del gobierno en Barcelona. Voy a estar hasta el último minuto desarrollando mis competencias y el día que empiece la campaña electoral las dejaré, pero hasta entonces las ejerceré. Con esta reafirmación, el ministro buscó sacudirse las peticiones de dimisión de las últimas horas, incluida la de su propia compañera de gabinete, la titular de Trabajo Yolanda Díaz, que le pidió que deje ya su cartera. Desde el PP, Pablo Casado hizo lo propio. El ministro de Sanidad no puede seguir ni un día más si quiere dedicarse a la campaña electoral en Cataluña. Es el ministro que ha dado un peor balance en la cartera de Sanidad. En ámbitos gubernamentales sigue descontándose que Illa cederá el testigo antes del inicio oficial de la carrera a las urnas. Donald Trump se queda cada vez más solo tras alentar el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el apreteu de Joaquín Torres, ¿se acuerdan? Bueno, acumula ya varias dimisiones en su entorno, no descarta que su propio gobierno fuerce su destitución. Él, mientras tanto, estudia indultarse a sí mismo de forma preventiva. Washington, Juan Fierro. El presidente Donald Trump habría abordado recientemente con varios colaboradores la posibilidad de perdonarse a sí mismo de forma preventiva, con el fin de eludir posibles investigaciones una vez abandone la Casa Blanca. El New York Times, que adelanta esta noticia, no especifica si estas conversaciones se han producido tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Mientras, el presidente electo Joe Biden calificaba a los asaltantes del Capitolio como terroristas domésticos. No les llamen manifestantes, decía Biden, era una turba, insurrectos, terroristas domésticos. Biden acusaba a Trump de ser el inspirador de la insurrección, de asaltar la democracia. Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente. Ahora la COPE de al lado. Herrera en COPE. La mañana. ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular! Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Bueno, y que no perdono mi horita de pilates. Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 7:30 ya de este viernes 8 de enero, en el que se espera, día en el que se espera lo peor de la borrasca Filomena. Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid están en alerta roja, aunque se espera mucha nieve en zonas de la Comunidad Valenciana. Podrían acumularse hasta 10 centímetros de espesor, fuertes rachas de viento en los archipiélagos, tormentas en el sur de Andalucía, problemas para desplazarse por carreteras, zonas del país que han alcanzado los 35 grados bajo cero, que es una temperatura como para salir a echar la basura, y mucha preocupación lo que pueda acontecer en este fin de semana. En Estados Unidos ya son 5 los fallecidos como consecuencia del asalto al Capitolio. La última víctima es un policía que no ha podido superar las heridas recibidas durante ese asalto que ha llevado a Donald Trump a aceptar por primera vez su marcha y una transición ordenada, por más que siga diciendo que hubo fraude electoral. 7:31. Hola, Jorge Bustos, buenos días. Buenos días, Herrera. Martínez de Castro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carlos Herrera. Profesor Guay de Líbana. Hombre, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Bravo ahí. Vamos a ver las tres claves en la prensa de hoy. Araquis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Trump, la primera, me imagino. Sí, Trump de pirómano a bombero, ¿no? Esta noche lo vienes contando, por primera vez acepta la derrota, condena los ataques, garantiza un relevo ordenado, en fin, no es poco después de lo vivido. La segunda clave es que el año ha empezado fuerte. Hoy, como escribe Raúl del Pozo, el planeta ha asistido atónito y en directo a un hombre bisonte presidiendo la sesión parlamentaria. Y luego la tercera, de consumo nacional, en general, vista las reacciones, bueno, pues los periódicos son bastante escépticos esta mañana sobre si el populismo patrio de diferente signo habrá sacado alguna lección provechosa de lo ocurrido. El futuro de Trump, ¿se comenta algo de su futuro? Bueno, digamos, Herrera, que esa bandera blanca que ha sacado Trump les ha pillado tarde a los periódicos. Ha sido esta noche a través de un vídeo grabado en Twitter, la única cuenta, por cierto, en redes sociales que no le han suspendido al presidente norteamericano. El editorial del País dice que lo importante va a ocurrir ahora a partir del 20 de enero, cuando Biden comience la presidencia, porque el dilema es si después del día 20 se emprenden investigaciones criminales sobre el que ya será expresidente, con la evidente carga que ese paso supondría. Y recuerda que hay 74 millones de personas que han votado a Trump y que a Biden le va a tocar tender la mano en una tarea difícil de reconciliar un país muy dividido. Si hubo sedición, lo decidirán jueces radicalmente independientes, algunos nombrados por Trump. Esa es la fortaleza de la democracia americana, apunta José María Marco. Y añade que en esa nación todos tienen que reflexionar. Los seguidores de Trump, por supuesto, pero también una clase política que callaba cuando este verano los activistas antirracistas y antifascistas incendiaban las calles. Por último, Carlos Fresneda en El Mundo indaga en el futuro del Partido Republicano, que va a necesitar un lavado de cara. Se pregunta si habrá trumpismo sin Trump y subraya que muchos observadores creen que el vicepresidente Mike Pence, con ese desafío al presidente, ha comenzado ya su campaña para ser candidato republicano en 2024. Sí, bueno, ¿qué os parece? Bueno, Trump levanta la bandera blanca, algunos especulan con que después del asalto este de los Village People al Capitolio. Parecían una comparsa de Cádiz. Sí, o el androido de Orense también. Sí, lo del disfraz de bisonte para la Filomena es una rebequita buena, ¿eh? Una rebequita muy buena. Abriga bien. Hoy va ahí a pecho descubierto. ¿Qué artículo leías tú hoy en el Financial Times? No, estamos hablando, porque ahí hay un gran debate sobre si hay que echarle a Trump en estos 13 días. Es un debate político. Y es decir, puedes hacerlo. Lo pueden hacer ya los demócratas promoviendo un impeachment, que aunque no dé tiempo, digamos, a llegar a la finalización, sí sería un mensaje político. Pero los demócratas lo que están es metiendo mucha presión a los republicanos, concretamente a Mike Pence, para que active esa la famosa enmienda 25, es que el propio gobierno destituya al presidente. Y esto es un debate político, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer? Esto. Y a mí me parece que la posición que creo que defendía el Financial Times hoy, y me parece que esa lógica, yo creo que es que a Trump lo tiene que echar quien lo ha echado, que son los votantes americanos. Y luego, sus delitos, sí, que responda ante la justicia. Me parece que es lo más inteligente desde el punto de vista político y también lo más justo. Es decir, no dar ni un solo argumento para que parezca que a Trump le ha echado una conspiración de jueces. No. A Trump le han echado los americanos de la presidencia del gobierno. Mártir, ¿no? Efectivamente. Para no empujar la candidatura de Ivanka, porque después de Trump viene otra Trump, pero quizás la guerra va a ser Pence contra Ivanka de cara a 2024, ¿no? Pero sobre todo es que al populismo que le eche el pueblo, el poder. Sí. A mí me parece que eso es un mensaje político que lo más inteligente es preservar esa idea, a pesar de, insisto, de que haya, y son muy legítimas opiniones en otro sentido. Estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que Trump, decimos, ahora levanta bandera blanca, hombre, a buenas horas, lo que está intentando hacer es salvarse de la cárcel. Esto sí, es lo que está haciendo. Yo creo que está, sí, bastante. Está intentando hacer un Puigdemont 8 segundos después del gran lío, no 8 segundos, sino bastante tiempo después del gran lío, intentar pararlo para de cara a la justicia, porque sabe perfectamente, o si no lo sabe, se lo ha avisado a algún abogado de que va para adelante. Es decir, hay una inducción clara a la sedición y puede acabar en la cárcel. Es aquello de Puigdemont, de declaro la independencia pero la dejo suspendida, ¿no? Incluso Biden podría darse el magnánimo lujo de indultarle una vez condenado a 20 años de cárcel, porque la sedición son 20 años allí, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que estoy contigo, Carmen, que convertirle en un mártir cuando justamente ahora los frutos patéticos del populismo están a la vista de todo el mundo, incluyendo especialmente sus votantes, darle la vuelta a la tortilla y permitirle que se vaya con una especie de aureola de mártir sería una torpeza política, pero es verdad que ha incurrido en graves delitos. Creo que Pence de momento ha dicho que no está por la labor, y me parece razonable. Además, el papel de Pence fue su mano derecha durante 4 años. Claro. Sí, pero quiero decir que él ha demostrado, tú lo comentabas, Carlos, que a la hora de la verdad, Pence ha estado defendiendo las instituciones en el momento, es decir, que en ese aspecto es una garantía de que en estos 13 días no parece que Trump vaya a hacer alguna barbaridad, y en ese caso sí se podría activar el... Bueno, ¿y cómo se traslada todo eso a la política nacional? Pues mira, hay reflexiones reposadas sobre las crisis de la democracia liberal, sobre el auge de los populismos, por ejemplo la tercera de ABC, muy interesante hoy, que firma Ignacio Camacho, y luego hay otros que siguen a lo suyo. Por ejemplo, El Mundo titula: Vox y Podemos aprovechan el asalto al Capitolio para polarizar. Iglesias y Abascal se acusan entre ellos de parecerse a los insurrectos de Washington. Como apunta el artículo de Ignacio, el panorama en España es inquietante. De un lado, la extrema izquierda y el nacionalismo sedicioso gobernando en alianza con un socialismo en pleno abandono de sus señas moderadas, y de otro, un partido de inspiración trumpiana como tercera fuerza en el Parlamento Nacional. Claro, con estos mimbres, Carmen Morodo en La Razón consulta con políticos veteranos que están alejados de la primera línea, exministros del PP y del PSOE, y alertan de que si la política nacional sigue por estos derroteros, tal vez no estemos tan lejos de una versión española del asunto. Henri Julián escribe que estamos ya en el día en el que no quedan trumpistas en España, con los de Vox tratando de olvidar el asesoramiento que reconocieron de Steve Bannon, el hombre que llevó a Trump a la victoria, o con los independentistas catalanes, como Joan Canadell, borrando tweets elogiosos hacia Trump. León Gros, creo que antes lo citabas, Herrera, recuerda hoy las palabras del rey en su discurso del 3 de octubre, que hoy podría suscribir cualquier demócrata y pregunta si lo asumirían los independentistas. Julio Valdeón escribe que le da risa cuando los mismos que en España llamaban a rodear el Congreso o tarareaban eso de apreteu, clamen ahora en defensa del Estado de Derecho. Y lanza también este mensaje a Vox: no se asombren los que llevan 4 años tragando ruedas de molino para finalmente asumir que un gorila es un gorila, bien, aunque sea de los tuyos. Sea de los tuyos. Efectivamente. Es que es una vacuna interesante el efecto que puede tener esa especie de Moderna o de Pfizer antipopulista lo que ha pasado en el asalto al Capitolio, porque el populismo puede tener un contenido ideológico de derechas, de izquierdas o nacionalista, pero al final el populismo es un método subversivo, sí. Es un método de subversión democrática, es un método. Si la democracia es una forma, es el respeto a las leyes, el populismo es una subversión del sistema, y en eso lo han compartido, están ahí las imágenes, claro. Los mensajes, tanto la derecha de Steve Bannon, trumpista, como la izquierda y como el nacionalismo, que tenemos tuvo los tres, ¿no? La precuela catalana, sí, aquí tenemos los tres tipos, y la precuela catalana es muy evidente, de asalto al Capitolio, es decir, es que hasta las fotos subiéndose a un coche de policía tenemos, ¿no? Esto que dicen, no, las comparaciones son odiosas para ti, que te molesta, que sales comparado. Porque te retrata, claro. Sí, eso es así. La verdad es que nosotros tenemos los tres. Y luego, en esto, realmente es que el populismo es eso, es lanzar al pueblo contra las instituciones. Y así acabas con la democracia, porque la democracia, básicamente, son las instituciones. Es la que garantiza respeto a las minorías, es la que garantiza los derechos de los individuos. Es decir, y al final, con el signo que sea, cuando tú estás deslegitimando las instituciones, sea la justicia independiente, sea la prensa libre, sea aquí la corona, es decir, todo lo que da la estabilidad al sistema es lo que al final ataca el populismo. Y los argumentos, pues como muy bien dice Jorge, da lo mismo que sean por la derecha o que sea por la izquierda o por el nacionalismo, pero aquí lo cierto es que hemos tenido los tres. Claro, y del ministro candidato de Salvador Illa, que se escribe hoy. Pues que esta mañana anuncia comparecencia en Moncloa tras esa reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, junto a quien dicen puede sustituirle, la ministra de Política Territorial, Darias. Hay rumores sobre si ese relevo se puede acelerar. Crece el clamor para que lo deje en los periódicos. Se lo piden también desde el socio de coalición de Podemos. Los diarios reprochan hoy que ella usara ayer la delegación del gobierno en Cataluña como escaparate electoral, dice La Razón, y anunciara desde allí que la vacuna de Moderna se inyectará en España en 10 días. Pero con esa presión creciente, la carrera se le puede hacer larga. En el periódico de Cataluña, que mañana va a publicar un sondeo, cuentan que es el candidato mejor valorado para ser presidente catalán. Pero, por ejemplo, Marta Gómez Montero, hoy en Es Diario, adelanta la encuesta que La Vanguardia va a publicar este domingo. Y ojo, porque trastoca bastante los planes de Moncloa. Esa encuesta daría como ganador de las elecciones a Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, con la candidatura de Laura Borràs. Bueno, si pues no dimite ser. Antes, se le va a hacer larga la campaña ahí ya, ¿eh? Es que yo creo que es un plan trazado sobre el papel, ¿no? Es se llenan de balón, de genialidad autoproclamada en Moncloa, y creen que es una jugada maestra todo y tal. Pero luego las circunstancias también juegan, y cuando estás en plena tercera ola, con una campaña de vacunación caótica, sacas a tu ministro de Sanidad. Hoy el ministro de Sanidad holandés ha dicho que no puede dedicarse a nada más que al ministerio, por ejemplo, ¿no? Los contrastes son muy insultantes, ¿no? Para ella, pues al final se te puede volver en contra y se le puede hacer largo, pero lo que desde luego no puede seguir haciendo ella es jugar con las dos barajas, porque ahora mismo está jugando a la baraja de ministro de Sanidad, arrogándose éxitos ajenos y tal, y para dar mítines en Cataluña como ministro de Sanidad. Es que eso es una, en realidad lo que está provocando es una movilización del voto independentista, porque como él es la novedad contra la que se tiene que agrupar, reagrupar el separatismo, pues está teniendo efectivamente ese efecto. Sí, la verdad es que efectivamente tiene mucho de una operación de laboratorio. De laboratorio, claro. De laboratorio, y no redondista. Necesariamente, sí, y no necesariamente que se justifique, es cierto. Claro, es que hemos llegado a un límite en este país que el principal mérito que convierte a Illa en un buen candidato es que sea un señor educado. Es decir, tiene... Y que ha salido mucho en la tele. Sí, pero la gestión es catastrófica. Pero catastrófica, claro. Objetivamente. Sí, sí. Es decir, tenemos los peores datos de Europa, la peor cifra de víctimas, de profesionales infectados, de destrucción de empleo, de cierre de empresas. Es una gestión catastrófica, claro. Pero como es educado... Pues, bueno, pero bueno. Y la clave económica de hoy tiene que ver, ¿por qué tiene que ver con las imágenes de la toma del Capitolio, profesor? Hombre, bueno, porque las imágenes de la toma del Capitolio, don Carlos, sede de las dos cámaras del Poder Legislativo de los Estados Unidos, con los altercados de grupos populacheros a modo de envenenado legado de Donald Trump, tal vez inspiren a los productores de Netflix para preparar una serie de esas tan fascinantes que encandilan a la audiencia. Pero permítame, don Carlos, introducir una impronta económica sobre el icono que ha encarnado hasta esa asonada antidemocrática estadounidense Donald Trump, porque fue elegido presidente al simbolizar la interpretación de una realidad económica, que era la de un país gigantesco, primera potencia mundial, inmerso en un agudo proceso de desindustrialización a causa de la globalización, dejando tras de sí un reguero de desempleo, en su mayoría de la típica clase media blanca de los Estados Unidos, cuyo estatus ha ido a menos, sus empleos han desaparecido, sus ingresos se han recortado, su futuro, que es el del sueño americano, se ha esfumado y el bienestar se deteriora. En suma, que las clases medias norteamericanas, don Carlos, como está sucediendo con las europeas, cada vez van a peor. Para el votante de Trump, la globalización equivale al cierre de las fábricas donde trabajaba, a la relocalización industrial de su empresa en países emergentes y todo ello al compás de la globalización. Ese sector de población arremete contra tal fenómeno, se revela contra el crecimiento económico porque no se beneficia del mismo y advierte cómo sus mínimas posibilidades de reincorporación al mundo laboral están desapareciendo por la aceleración de los cambios tecnológicos. En definitiva, don Carlos, que quienes apoyan a Trump con sus votos testimonian los temores e impotencia de la frustración ciudadana y su rebeldía porque el sueño americano se ha desvanecido. Y la pregunta es si es replicable esta reacción en Europa. Con las secuelas de la pandemia, don Carlos, yo creo que no sería de extrañar. Don Alcén, ahora buenos días. Buenos días. Hoy quiero decir una cosa, no es por apuntarme tanto, pero vamos. Esta sección... En esta sección no se juega aquí con... ¡Ay, vamos a la adivinanza! ¿Ves quién va a renovar por él? No, aquí se habla con la verdad, con la información. Con datos, datos encima de la mesa. Y con la crítica. Por eso, escúchame, no lo dice mi boca, lo dice la gente. Esta sección está considerada la evangelio del deporte español. Sí, señor. Pero vamos a lo que vamos. ¿Y por qué digo esto? Dirán ustedes. Pues muy fácil. Porque ayer ya lo dije yo, lo del Dakar no tiene nombre. Eso va a acabar corriéndose entre Ubrique y Almería. Lo dije yo. Sí, señor. ¿Qué dijo Carlos Sainz ayer? Esto no, una gincana, que es una esto gincana. Es una gincana. Que sí, es lo señor. Mismo, le faltó por decir, como ha dicho Norado esta mañana. La sí, señor. Por decir eso. Pero porque le daba corte nada. Pero más. Porque ha llegado Filomena al Dakar. ¿O por qué? Claro, vamos a ver. No, es que está a 48 minutos ya. ¿Por qué? Dice, vamos a ver. Y lleva razón. Un rally es para correr, porque si no va a correr, pues te pone a andar por el centro de la ciudad. Es para correr, no para encontrar las calles. Y claro, uno va por el desierto y dice, y me ponen trampa en el camino, sí, para no encontrarlo. Dice, antes había una señal para Dakar, y ponía Dakar por 104 aquí, kilómetros, claro. La segunda a la derecha. Ahora no, ahora le ponen trampa. Hombre, no hay derecho. Y ya nos hicimos nosotros eco ayer. Igual que hoy traigo otra bomba informativa, que la voy a contar ahora. Porque hoy vuelve la Liga. Bueno, depende de lo que diga Filomena, porque hay muchos campos. Por cierto, otra cosa que voy a decir. ¿Quién le pone el nombre a la tormenta? Un cachondo. ¿Qué nombre le habrá puesto a sus niños? Si a la borrasca le pone Filomena. Impresionante. Borrasquilla. Ese planteamiento no sé si precioso, se lo ha hecho alguien. Pero bueno, ¿qué scoop vas a dar? Bueno, muy fácil. Vamos a ver. Y este es importante. ¿Por qué en todos los partidos de la Copa del Rey hay tanto público? Me lo quiere explicar alguien. ¿Por qué ayer el Yeclano Valencia, con estaba las lleno, cosas como están en Valencia, que no dejan moverse a la gente, estaba lleno? Que alguien me lo explique, por favor. ¿Quién es el encargado de eso? Y el Ibiza pone... Celta también. El Ibiza también. Celta también, sí, señor. ¿Quién se encarga de eso? ¿El que le pone nombre a la borrasca? ¿Quién? Es un tema candente. Filomeno. Hombre, no, es que es verdad. Pero ¿cómo no se puede ir a un partido? De ponerte el gorro de bisonte. No, ¿cómo no se puede ir a un partido en grandes estadios donde la gente puede estar separada si se deja entrar un tercio de personas? Bueno, porque eso depende de un estamento que es la asociación de jugadores, la federación. La liga, imagino, ¿no? La liga, claro. Y lo otro, pues eso es primera y segunda, nada más. Lo otro ya depende de las comunidades autónomas. ¿Qué segunda B es? estamos hablando de los partidos. Claro, que segunda vez, claro, lo otro es segunda vez, claro. Claro. Lo o sea, otro que en Copa no te contagias segunda. Y en Liga sí, más o menos. Pues se ve que no, se ve que en Copa no te contagias. No. Bueno, y a ver, que alguien me lo explique, porque yo de verdad estoy preocupadísimo con esto. No es que yo vaya a jugar ahora a la Copa, que no estoy en edad, pero podría jugarlo a alguien, hombre, no es normal. No. Y ojo, por ejemplo, fíjate lo de Filomena, que decíamos, Osasuna-Real Madrid, el Real Madrid viaja hoy porque no se atreve a llegar con la hora justa. Claro, está la cosa como para decir, viajo el mismo día a Pamplona y a lo mejor no llega si te quitan los tres puntos, porque no se sabe si el Osasuna-Real Madrid se podrá jugar mañana, como está el campo de Osasuna con la nieve. Sí, ¿no? Hombre, sí, se tiene que jugar. Sí. Bueno, vamos a ver si te va a y con un balón mi casa, Naran. De los que hacían daño cuando te ponías de Naran, la barrera de falta. Mira, bueno, del español no hablamos hoy, maestro Naranjo. Hoy, verá, hoy tampoco es noticia mucho hoy el español. Bueno, sí, algo habrá hecho. Sí, hombre, ganamos sí, al Burgos, ojo. Sí, hombre, pero vamos y hacía a ver. Frío ahí, Sí. La Copa quitando el Cornellá, el español estando el Cornellá ahora mismo se tiene que callar. Sí, bueno, sí, y ahora, sí, damas y caballeros, llegamos con el permiso de ustedes a las noticias de las 8. Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta. Ahora la Copa de Cercanías. Herrera en Cope. La mañana.